Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 22 de junio. En 1923 nace en Quito el requintista Guillermo Rodríguez. A los 20 años de edad acompaña en grabaciones a Carlota Jaramillo en Radio El Prado. En México, el Güero Gil de Los Panchos le calificó como el requinto de oro de América. Y en 1992 muere en Washington, Estados Unidos, el poeta y economista Osvaldo Castro Intriago. Junto a su paisano, el compositor Constantino Mendoza Moreira, crearon canciones como El Pasillo, Aterrizaje y el tango El Recuerdo. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijos. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.